Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Queridos amigos, sean bienvenidos una vez más a Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro, la lectura y muchísimo más. Este es el programa oficial del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas que llega a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. En la coordinación de la emisora, el amigo Josu Coronado, en la producción de la misma, Marta Rondón, y hoy en los controles nos acompaña Anthony Mejía. En la coproducción de este programa, Sorayita Tobar. Y en la conducción, Avianes Gutiérrez, la mujer que corre con lobos, que venimos a recargar con una defensa, filmó en 2018, y quien les habla, su amigo Remy Marrero. Como todos los martes, les invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales y ponerse al día con todo lo que ofrecen las bibliotecas públicas del país en materia de promoción y difusión de saberes. ¿Cómo lo pueden hacer, Adianes Gutiérrez? Facilito, Reni Marrero, siguiéndonos en Twitter como @biblionacional o dándole me encanta y compartir a las publicaciones de nuestra cuenta en Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela, BNB. También pueden conseguirnos en Instagram como @biblionacional. Y por supuesto, nuestros números de cabina son 0212-562-7949 y 562-3953. O lo prefieres, envíanos un mensajito de texto. Estamos activos aquí por las redes, estamos activos por la mensajería al 0426-516-5468. Y no olviden, amigos, que pueden escucharnos desde la página web albaciudad.gov.be. Claro que sí, y nuestra frase lectora del día dice: para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Pero ¿quién la dijo? Ah, bueno, la poeta norteamericana Emily Dickinson fue la autora de esta frase, que en pocas y sencillas palabras nos habla sobre el maravilloso poder de la lectura, esa musa capaz de hacernos volar hacia otros mundos. ¡Qué maravilloso! Y con el olor, ya un olor de un libro nuevo, ya vuelas. Claro que sí, así es. Bueno, amigos, llegó el momento de saber qué es lo que está pasando en Biblioteca Nacional, y para eso vamos a disfrutar de la siguiente cápsula informativa que va a hacer sonar el amigo Anthony Mejías. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, informa. La 14ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2018, con más de 7.2 toneladas de libros y más de 500 actividades, culminó con gran éxito. La Biblioteca Nacional dijo presente en la feria realizada en el casco histórico de Caracas, con diversas actividades, homenajeando al Correo del Orinoco en su bicentenario, a la poeta y diplomática Ana Enriqueta Terán en su centenario. También la Sala de Lectura Infantil y Juvenil Mamá Rosa se presentó en el pabellón infantil de la FILBEN, a objeto de promover la lectura y escritura en pro de la transformación ciudadana. La Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez, un escenario de actividades en la FILBEN 2018. La Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez dictó talleres, charlas, conversatorios, exposiciones, recital de poesías y más en la 14ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2018, como emancipación colectiva en la pluralidad de ideas. ¡Felicidades! Te invitamos todos los viernes a las 2 de la tarde a disfrutar gratuitamente de luces, cámara y acción en los espacios de la Sala Infantil y Juvenil Mama Rosa, ubicada en la Biblioteca Nacional en el Foro Libertador. ¡Te esperamos! Biblioteca Viva te invita a formar parte de las actividades permanentes que ofrece la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Disfruta todos los martes desde las 10 de la mañana sus tertulias poéticas. ¡No te lo pierdas! Para mayor información sobre nuestras bibliotecas públicas, dirígete a nuestro portal web

quién sabe si no les diga mucho, ¿no? A él lo encontramos siempre por el casco histórico o en universidades, escuelas, liceos, promoviendo la risa y la reflexión con una manera muy particular de hacer poesía. Y si el nombre de Eduardo López todavía no le suena, entonces le presentaremos por su nombre artístico. Él es nada más y nada menos que el poeta del Morralito y nos acompaña para la Biblioteca Viva en la tarde de hoy. Bienvenido, poeta, a Biblioteca Viva. Gracias, muy buenas tardes a todos los que están escuchando esta emisora por un radio o por internet, ¿no?, que también sale. Agradecido de estar aquí, a todos ustedes. Bueno, compartiendo un ratito aquí con ustedes la magia de la radio que no se ve, pero se siente. Así es, y para sentir estamos aquí el día de hoy. Cuéntanos, Eduardo López, ¿qué traes tú en ese morralito y por qué ese grito de guerra a la vida? ¿Por qué el poeta del morralito? Bueno, mi eterno sentir. Enamorando a una mujer por allá en Santa Teresa del Tuy, yo vendía inciensos antes. Andaba con un morral de incienso por las calles. Y entonces, claro, empecé a escribirle cosas y entonces metía los poemas entre las cajitas de incienso, porque entonces le daba los inciensos, le daba los poemas y olían incienso. Entonces había un señor que estaba también enamorado de ella, un adeco, por cierto, y estaba esta cuestión de la revolución. Eso fue año 97 por ahí. Entonces el tipo le decía, él era dirigente de AD de Santa Teresa del Tuy, que es donde yo estaba viviendo para ese entonces. Y entonces le decía, ¿cómo es posible que tú te estés fijando en ese poeta con ese morralito lleno de incienso? Fíjate en un tipo como yo, que tiene carro, que tiene no sé qué, que tiene casa. Pero ella no es que me paraba, sino que ahí, tú sabes. Entonces había como una disputa entre él y yo por ella, ¿no? Entonces, bueno, yo no peleo por esas cosas. Pero ella se inclinó hacia mí, entonces el tipo, por querer desprestigiarme, diciendo que ese tipo con ese morralito, ese poeta con ese morralito, me puso el nombre, pero te bautizó. Yo no quería llamarme así, ¿eh? Yo quería llamarme era el Tom Cruise de La Vega, pues muy parecido con el tipo, ¿entiendes? ¿Y cómo nació en ti la poesía y cómo la transformaste en canto, que es lo más hermoso de él? Bueno, y vuelvo otra vez, enamorando mujeres. Bueno, que eres el poeta enamorado, te sí. Vamos a llamar también. Desde niño, yo recuerdo, yo estaba enamorado de una amiga mía, una amiguita mía de la escuela, que se llamaba Rosa, Rosalba, por cierto. Y entonces yo le escribía cositas y, bueno, o sea, tontería de niño, ¿no? Pendejada de niño. Y entonces, bueno, nada, pero la inquietud realmente nació en la como tal, ¿no? Como conciencia de que venía escuchando a Rubén Blades. ¿Entiendes? Con la canción Siembra, por cierto. Tremendo. Escucha. Disco. Sí, la canción Siembra, si pretendes cosechar lo que el futuro te ha de dar, ¿no? Pero no olvides que de acuerdo a las semillas, así nacerán los frutos que renacerán, algo así. Entonces yo sentí que esas palabras bien combinadas, esas palabras bien tejidas, eran poesía, y comencé con la inquietud poética, ¿entiendes? Yo no estudié, yo llegué a segundo año de bachillerato en el estado de Yaracuy y me di cuenta que memorizar fechas, memorizar nombres, memorizar conceptos no era para mí aprender. Interesante, no era para mí aprender. Para mí aprender era observar, ¿entiendes? Entonces dejé de estudiar, pero tuve un aliado o tuve una aliada que fue muy importante, que fue la lectura. ¿Me entiendes? Entonces me dediqué a leer a Borges. Cuando yo leí todo Borges a los 15, 16 años, cuando ya dejé de estudiar. Todo Borges, todo. Y yo leí Cortázar. Cuando a los alumnos los obligan a leer a Cortázar en los liceos, a mí nadie me obligó, yo leía a Cortázar. Queremos tanto a Glenda, Rayuela y todos los libros de Cortázar. A los 15, 16 años, cuando todo el mundo estaba pendiente de memorizar si el Caracas le había ganado al Magallanes y no sé, cualquier cosa, o los nombres de los carros de moda, o los nombres de los pantalones de moda, o las botas de moda. ¿Entiendes? Y leías Aquiles Nazoa, poeta, porque a mí me llama mucho la atención esa fusión que tú haces de la poesía y el humor. Me recuerda mucho a Aquiles. Aquiles fue posterior, porque en la cuestión de... Lo que pasa es que mi mente ha sido muy intelectual y a mí me la alimentaron como casi todo el mundo desde niño, que te empiezan a alimentar con la mente, con ego, con la cuestión del ego, de que tú eres importante, de que tú eres esto. Y quería, mi familia quería que yo fuera doctor, que fuera abogado. Entonces me trasladan al estado de Yaracuy para que estudie, y yo abandoné los estudios porque yo no quería hacer. Pero después comencé a escuchar a Aquiles Nasoa y a, con una obra de teatro que estábamos montando, hicimos un trabajo con Aquiles Nasoa. Y entonces me di cuenta que ese humor, esa ricura de tan jocosa, esa cuestión tan sabrosa de Aquiles, yo tenía eso, pero yo no lo sabía, yo lo descubrí fue después. Eduardo, ¿y qué tal esa experiencia de trabajar con niños, que sabemos que es un público bastante difícil? ¿Qué anécdotas nos cuentas? ¿Qué tal te ha parecido esa experiencia? Muy bien, muy hermosa, porque los niños, yo nunca había trabajado con niños, ni me sabía canciones infantiles, porque debía trabajar de... Yo empecé a trabajar a los 8 años lavando carros en una iglesia. Entonces yo no tuve tiempo de aprender canciones infantiles, como los niños de hoy en día. Y entonces el descubrir que había una conexión, porque tengo sangre para los chamitos, ¿entiendes? Tengo sangre para eso. Entonces empecé a hacer canciones propias para los niños, pero me di cuenta también, porque es un darse cuenta, es un despertar constantemente, es un despertar. Me di cuenta que las canciones infantiles nuestras reflejaban mucho el machismo, el dominio, por ejemplo, como con Padre Pancho. La del indio Gaicaipuro, que ha matado a su mujer. Entonces yo empecé a hacer canciones infantiles que reflejan un poco mi infancia. Me di cuenta fue después que estaba reflejando mi infancia, los dolores, las alegrías y las preguntas de mi infancia que nunca fueron contestadas porque mi madre no sabía leer. Por cierto, poeta, que tal día como hoy, 20 de noviembre, pero en 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de los Derechos del Niño. ¿Tú crees que la poesía debería ser un derecho a la infancia, acercar la poesía a los niños? Sí, y el arte, la música como tal. Bueno, entonces eso es cayendo y corriendo. Vamos a ver qué le puedes regalar a los padres de esos niños que pueden estar escuchando, y por qué no a algún chamín que a esta hora esté sintonizando Alba Ciudad. Nos vamos después de escuchar este tema del poeta. Vamos a la primera pausa de este bloque. ¿Qué nos regalas, poeta? Bueno, yo le invito a que los hijos, si su hijo quiere escribir, si su hijo quiere cantar, si su hijo quiere bailar, apóyenlo. No le digan que no, que va a ser otra cosa porque baile, haga ballet, no importa. Que a lo mejor él después define qué es lo que quiere ser. Y no lo vas a poder impedir, además. Bueno, yo tengo... Es una canción que escribí hace poco, que es como un... ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque es un poco... ¿Sí? Vamos a oírla, vamos a oírte. ¿Sí? Sí, señor. Ok. Ahora que estamos hablando de niños, vamos a hacer una canción que escribí por allí, que se llama El Burricornio, y es una canción que habla de un burrito que no quería ser burro, sino quería ser un unicornio Pegaso. Es el cuento de un burrito que un día se le ocurrió ponerse en la frente un cuerno y par de alas de cartón. Cambió su color negrito por un blanco de ocasión y andaba muy contentito pavoneándose el señor. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué burrito tan echón! Levantaba su rabito creyéndose el mejor. ¡Everybody! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué burrito tan echón! Levantaba su rabito creyéndose lo mejor. Y entre los animalitos preguntaban con razón: un unicornio Pegaso entre nosotros, mi pana, aquí debe haber un error. Y el burrito dijo entonces: ¿cómo se ve que ustedes no tienen educación? Solo olviden, solo miren mi belleza, mi elegancia con honor. Everybody. Oh, oh, oh, qué burrito tan hecho. Vamos al coro, Diane. Levantaba su rabito creyéndose el mejor. Ahora. Oh, oh, oh, qué burrito tan hecho. Levantaba su rabito creyéndose el mejor. Y entre los animalitos se preguntaban: bueno, aquí hay un burro. Aquí ayer había un burro y ahora hay un unicornio con pintado de blanco, con un cacho y unas alas. Aquí hay gato encerrado. Y el perro dijo: no, aquí lo que hay es burro encerrado, porque ayer había un burro y ahora aparece esa cosa. entonces le pidieron que volara mucho más allá del sol, que una princesa lo esperaba para darle ya su amor. El burro dijo: vuelo otro día con mis alas descansadas, seguro los complacería, pero es que hoy ando de parada, muchachos, disculpen, no puedo volar. Y todos le dijeron así: oh, oh, oh, qué burrito tan echón, levantaba su rabito creyéndose el mejor. Oh, oh, oh, qué burrito tan echón, levantaba su rabito creyéndose el mejor. Pero un día frente a todos, cuando comenzó a llover, se le cayeron las alas y el color blanco también, y quedó allí paradito sin poderse ni mover. Se le derritió el cuernito y un burrito volvió a ser. Todos le decían: burrito, no tenías que disfrazarte de nada. Y él dijo: muchachos, ¿ustedes me perdonan? Claro que te perdonamos, vamos a darnos un abrazo. Y todos se dieron un abrazo y el burrito lo perdonaron. Y dijo: ah, ah, ah, que barrata tan achán, levantaba esa rabata crayandaza al majar. Y después: que berrete ten echen, y, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Gracias. Identificar la emisora, vamos a identificar la emisora y ya volvemos con más del Poeta del Morralito. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva. La 1:25. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Picadillo de berenjena, 3 berenjenas, 1 cebolla grande, 3 ajíes dulces, 3 dientes de ajo, aceite, orégano, pimienta y sal al gusto. Preparación: lavar los vegetales, cortarlos en cuadros medianos, sofríe el ajo, la cebolla, el ají y agregarle orégano, pimienta y sal al gusto. Incorpore la berenjena. Cocine durante 3 minutos aproximadamente. Sirva con el acompañante de su preferencia y buen provecho. Con la sazón que faltaba para que practiques en casa, recetas sencillas, económicas y fáciles de preparar con los chefs radiofónicos. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Este lunes falleció Ali Rodríguez Araque, quien ejercía como embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Cuba. Y arriba tenemos a un gran compañero de nuestro comandante Hugo Chávez, leal, bueno, yo diría que es el campeón mundial de la lealtad revolucionaria a la memoria de nuestro comandante Chávez, el comandante Fausto Ali Rodríguez Araque, embajador ante la República de Cuba. Ali Rodríguez Araque, nacido en el estado Mérida el 9 de septiembre del año 1937, fue un político, abogado y diplomático venezolano, egresado de la Universidad Central de Venezuela de Caracas en 1961. Escribió obras acerca del sector energético y además se desempeñó como secretario general de la UNASUR en el periodo 2012-2014. Realizó estudios de economía, especializándose en materia petrolera, y fue presidente de PDVSA. Fue ministro de Energía Eléctrica de la República Bolivariana de Venezuela, antiguo líder guerrillero comunista. Ocupó diversos cargos en el gobierno del presidente Hugo Chávez. Además fue ministro para Energía y Minas, Petróleo, canciller del Ministerio de Relaciones Exteriores, ministro para Economía y Finanzas, secretario general de la OPEP y embajador de Venezuela en Cuba. Querido compañero, de tantas luchas compartidas y que aún desde lejos seguimos compartiendo. Hola, les habla Osvaldo Guillén para darle un saludo a la radio Alba Ciudad y se les quiere. Ay, este es mi equipo, el que más batea, ese está el que va a ganar. Y esta es mi vida, soy un fanático y al estadio voy a parar. Pégale a la bola. ¿Conoces los billetes del nuevo cono monetario? Alba Ciudad 96.3 FM te describe cómo son. El billete de 50 bolívares. Los colores que predomina son el violeta con el marrón, con el retrato del gran mariscal Antonio José de Sucre, comandante del Ejército Sur y prócer de nuestra independencia. Al dorso del billete tiene dibujado un cunaguaro, que son de coloración dorsal parda amarillenta, con manchas y líneas muy oscuras de negro. También contiene el relieve del Parque Nacional Península de Paria en Playa Medina, que fue decretado el 12 de diciembre de 1978 como Parque Nacional. Está localizado en la cordillera de la costa oriental al noreste del país, en jurisdicción de los municipios Arismendi, Mariño y Valdés del estado Sucre. El parque recibe turistas que practican el senderismo y el excursionismo. Somos Cultura, Alba Ciudad 96.3 FM. Cuentos y poemas del Alba. Hoy presentamos la creación de Eduardo Galeano. La mujer y el hombre soñaban que Dios los estaba soñando. Dios los soñaba mientras cantaba y agitaba sus maracas envuelto en humo de tabaco, y se sentía feliz y también estremecido por la duda y el misterio. Los indios maquiritares saben que si Dios sueña con comida, fructifica y da de comer, y si Dios sueña con la vida, nace y da nacimiento. La mujer y el hombre soñaban que en el sueño de Dios aparecía un gran huevo brillante. Dentro del huevo ellos cantaban y bailaban y armaban mucho alboroto porque estaban locos de ganas de nacer. Soñaban que en el sueño de Dios la alegría era más fuerte que la duda y el misterio. Y Dios soñando los creaba, y soñando y cantando decía: rompo este huevo y nace la mujer y nace el hombre, y juntos vivirán y morirán, pero nacerán nuevamente, nacerán y volverán a morir, y otra vez nacerán, y nunca, nunca dejarán de nacer, porque la muerte es mentira. Así como lo hace el sol cuando se funde en el ámbar, se funde mi corazón en cuentos y poemas del Alba. Somos identidad, somos Alba Ciudad. Te invitamos a escuchar todos los jueves desde el Cendis Radio, una producción del Centro Nacional del Disco, con Andrea Mier y Terán y Ali Alejandro Primera. Jueves 7 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM. Sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. La 1:31. Continuamos con más de Biblioteca Viva. Bien, amigo, y cuando el reloj marca la 1:34 de la tarde, los esqueletos siguen en su tumba y nosotros seguimos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos en compañía de Eduardo López, el poeta del Morralito. En el corte hablábamos de un personajillo pintoresco, jocoso, llamado Aleixis. Háblanos de Aleixis, Eduardo. ¿Quién es? Aleixis es un personaje que es una marioneta, que se hizo famoso porque nosotros teníamos junto a un amigo payaso llamado Bati Bati, íbamos a la escuela y hacíamos funciones de circo para la escuela. Entonces Aleixis era un personaje que nació de una inquietud que tuvo el presidente Chávez cuando vio a un señor, a un hombre, pues, que le dicen malandro. Malandro es mal andro de andro. Mal hombre. Mal hombre. Que no era malandro. O sea, el término es bastante fuerte, pero bueno, se quedó así como jocoso. Malandro, no, hace un rol de malandro. Entonces, este señor, Chávez le dijo a este hombre que no fuera malandro, sino buen andro. Y a mí me pareció interesante eso que dijo Chávez. Le dijo así. Entonces, Aleixis, que era un malandro, se convirtió en un buenandro, y en vez de robarle la bombona a la abuela, a la mamá, le roba risa a los niños cuando mueve el trasero bailando tambor. Pero es un malandro, o sea, la cara de él es malandrosa, la actitud es... Viene tumbado. Una camisa así, tú sabes, de raya con un pantalón blue jean, unos zapatos de goma bien finos, y el tipo meneando el trasero. Entonces es todo un contraste, ¿no? Porque es un malandro así con cara de que es malo, pero meneando el trasero, y los niños con él disfrutaron mucho. Hasta que, bueno, se fue por otro lado. Como una construcción de lo que siempre hemos buscado en Revolución, el hombre nuevo, ¿no? El hombre nuevo. Dejar de lado todo aquello para construir lo nuevo. No el hombre mejor, sino el hombre nuevo. Porque el hombre. Osho decía que el hombre debe ser nuevo, no mejor. Porque mejor es ponerle lucecita, decorarlo. En cambio, nuevo es lo que también decía Krishnamurti: la revolución, la verdadera revolución. Es revolucionarse a sí mismo, no es externa. Es primero tú te revolucionas y después revolucionas el mundo. Lo que hizo Chávez, pues lo que han hecho los grandes hombres de este planeta es revolucionarse primero y después revolucionar lo que toquen. Cambiarte a ti mismo para cambiar el mundo. Si no hay cambio. Si no, no hay cambio. No hay nada. No hay nada de eso. Seguro. Mira, poeta, ¿y qué es lo que te inspira? ¿Qué te mueve a ti para crear tanto las poesías como las canciones? Las vivencias. ¿Qué tipo de vivencias? Por ejemplo, que te haya marcado. Bueno, a mí, entre muchas cosas, me han marcado el dolor. El dolor, la pérdida. Al parecer, yo ahora estoy construyendo mandalas. Hago mandalas, que son unas figuras geométricas sagradas. Y descubrí que a través de la mandala podía sanar un poco de cosas, ¿no? No todo. Pero el dolor, al parecer, las mandalas tienen dos vertientes. Una que va de adentro del punto hacia afuera y una que va de afuera hacia adentro. Cuando es de adentro hacia afuera, significa que tú estás cambiando porque decidiste cambiar. Estás sanando. Estás sanando, sí. Y cuando es de afuera hacia adentro, es que la vida te da los toquecitos, esos toquecitos técnicos, enfermedades, accidentes, para que agarres mínimo y busques el centro. Entonces yo entendí que a través de las circunstancias que me pasaban a diario, las buenas y las que no son tan buenas, era eso, el cambio. La pérdida, el desamor, todo lo que significa no tener lo que tú crees que quieres o tienes o debes tener. Y todo eso se te ha convertido no en rencor, no en amargura, sino en esto que tú haces. Esto que yo hago, en el arte. Y me hiciste acordar algo que le pasó a Facundo, y hablo mucho de Facundo. Facundo Cabral. A quien conocí en 1999 en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, porque él cuando... Él era pequeño, su mamá, Sara, iba con él en Tandil, iban por una acera, pero era una mujer que el hombre había abandonado, su esposo la había abandonado. Y en ese momento, ver una mujer soltera con hijos era un pecado. Un escándalo, ¿no? Un escándalo, claro, para ese momento. Entonces la gente que venía por la acera, se tomaba la otra acera para evitar que ella pasara. O sea, era como una persona con lepra, ¿no? O sea, entonces, execrada totalmente. Entonces Facundo contó en una entrevista, decía que esa gente luego fue a verlo a un recital, y entonces la entrevistadora le dice: ¿y usted no le sacó en cara? Y dice: no, porque yo, Dios me hizo olvidar todo eso para que yo no pudiera traer eso del pasado. Entonces no, yo en este un camino de sanación, que yo lo invito a todo el mundo que acepten la vida como tal como es. Las cosas que ahora nos están haciendo sufrir es una parte de una enseñanza que tenemos que tomar y no pasar de desapercibido. No dejarlo pasar, porque este es un momento muy fuerte para todos, tanto para la gente que tiene como para la gente que no tiene. Y además decía Lino, acá siempre tenemos presente a Lino Primera. Por él supuesto. Decía que se movía entre la rabia y la ternura. Exacto. Y bueno, yo creo que verdaderamente tú nos has hecho reflexionar con esto que nos dices. Además, y Lino el artista se mueve siempre. Además, Lino decía algo muy importante, que decía que no pisen tu corazón. Que no lo pisen. Porque el momento en que pisan el corazón de alguien, entonces la persona, cuando le pisan el corazón, sale a matar a otro porque es negro. o porque es homosexual, o porque es judío, o porque es palestino, porque tiene el corazón pisado. Quiere decir que si le pisaron el corazón fue que lo aplastaron el sentimiento. Así es. Bueno, amigos, recuerden que pueden enviarnos sus mensajitos de texto al 0426-516-5468. Esto para interactuar con nuestro invitado de hoy, que es Eduardo López, el poeta del Morralito. Claro que sí, tenemos una melodía súper interesantísima, que es La Novia Malandra. Disfrutémoslo. La Novia Malandra, bueno, no sé si quieren oírlo. ¡Sí! Vamos, la Novia Malandra era una novia que yo tuve por allá por el manicomio. ¿Pero del lado de afuera o del lado de adentro? Del lado de afuera. Ah, cuidado, pues. Era malandra, ¿no? ¿Qué es lo que Eduardo? Te decía. De fino, sí. Y le saca, este es el tipo que está acá también, oye, así que puede llegar cualquier hora, le decía a los tipos. El tipo, sí, está bien, no te preocupes. Ya. Bueno, yo tenía una novia malandra. Con un cuerpo mandado a hacer, que a todo lo que yo decía me contestaba, Hulda, es bien. En la moto la paseaba, nunca pasábamos más de 100, y ella se emperifollaba. Se echaba sus cremas y copia de Coco Chanel, mi novia malandra, Hulda de bien. Mi novia malandra, Hulda de bien, bien, bien. Bailaba salsa, bachata y perreaba. No le gustaba el rock de los pelúos. Comía hamburguesas rellenas con cachapas. Tenía los ojos un poco puyúos. Vestía ropa de marca pa' vestirse y qué carteluo. Le regalé una falda hindú larga. No soy evangélica, mi novia malandra, Hulda de bien. Mi novia malandra, Hulda de bien, bien, bien. Mi novia malandra la llevé un día al Teresa Carreño para asombrarla. Me cambió los libros por cerveza fría. Para colmo era magallanera. Mascaba chicle, chimoy y tabaco también. Jugaba triple, parlay y carrera. Y a los animalitos me decía, papi, a este métele 100. Mi novia malandra, Hulda de bien. A ver. Mi novia malandra, Hulda de bien, bien, bien. Mi brother, cuando ya llegaba al barrio, todos sus panas le rendían pleitesía. Salía Yu, Casey, Yuley, y Rosario, Ewi, Clemán, Johnny, Kerry, María. Mi novia subió ese cerro a la velocidad de un tren, y yo atrás iba como un perro, lengua afuera, pero Hulda de bien. Mi novia malandra, un día me dice, mira, ¿qué es lo que ves acá, Eduardo? Yo, dime, mi amor, ¿tú me quieres a mí? Claro que te quiero, mi amor, no te voy a querer. Oye, pero es que yo estoy pensando algo así, que yo no quiero que tú me estés maltratando, ni me hayas maltratado, papi. Tú sabes que ahora las leyes me protegen. Yo le digo, bueno, sí, está bien, eso. No, vale, yo no te voy a maltratar, tranquila, no te preocupes. Papi, es que yo estuve leyendo un libro ahí. Tú estás leyendo un libro, un librito azul que tú tienes por ahí. Ah, muy bien, el libro azul, perfecto. ¿El de Chávez? No, vale, ya yo leí el de Chávez. Un libro que tú tienes ahí, que es el libro del Gavilán. Y yo leí, un momentico, libro del Gavilán. Yo no tengo ningún libro de ningún Gavilán. Vale, un libro que está ahí, vale, el libro que... El del tío, el del tal, el libro del tío, Tao, el libro del Tao. Ah, tú estás leyendo el libro del Tao. Ah, acuérdate que tú me enseñaste la cuestión esa de la mnemotectónica, mnemotecnia, mi amor. Bueno, vale eso. Pero ya, vale, deja de estar hablando malandro, vale. Tú no, te están oyendo aquí en la radio. Bueno, perdona, papi. Bueno, bueno, yo estuve leyendo el libro ese del Tao. Y dice una cosa bien interesante, ¿oíste? Sí, ¿qué dice? Vamos a ver si es verdad. Pregúntame para que tú veas, mi amor. Ok, vamos a ver. Primera pregunta, ¿qué es el Tao? El Tao. Uy, el Tao. ¿Viste que no sabe? ¿Tú no has leído eso? Sí, papi, yo lo estuve leyendo. El Tao que puede ser explicado no es el Tao. El Tao que puede ser explicado no es el Tao. Ah, muy bien. Ok. Conoce la grandeza, mantente en la humildad. Conoce lo masculino, pero mantente en lo femenino. Ah, tú me estás queriendo decir que me parta todo. O sea, que conozca lo masculino y me mantenga lo femenino. ¿Qué es eso? Vale, que uno. No, papi, que siga manteniendo la ternura, admiración, belleza y sobre todo la compasión. Ah, mi novia malandra, burda de bien. Mi novia malandra, burda de bien, bien, bien. Aplauso, Ale. Yo creo que René se enamoró de esa novia malandra. Ya sé qué canción una cantarle malandra, a una taoísta. Novia malandra, claro, y taoísta. Claro. Lectora, además, te educó bastante. ¿No? Sí, yo no lo había leído, yo lo había comprado y lo tenía y lo compré en la feria del libro ese que hicieron allá en el Teresa Carreño. Uy, imagínate, una que hicimos. Y la tenía por ahí y me dice, no, ¿sabes que yo he leído? Buenísimo, qué bueno. Mira, por allí Adrián tiene una propuesta acerca de una trivia, una cosa, unas preguntas allí que te quiere hacer. ¿Cómo es la cuestión, Adrián? Claro que sí, vamos a jugar rapidito una trivia para que los oyentes te conozcan mejor. ¿Preparado, Eduardo? Eduardo. Eduardo. Eduardo, ven acá. Ajá, tu lugar favorito es... Mi casa. ¿Qué tipo de regalos te gusta recibir? ¿O qué regalas tú también? ¿Qué me gusta recibir? Música. ¿Y qué regalas? Me gusta regalar libros. Ay, qué bueno. ¿Qué te hace llorar y por qué? Me conmueve la inocencia. Si no fueras poeta, ¿qué serías? Poeta. Más nada. Bueno, no hay manera. Ahí lo tienen, amigos. Ya conocen un poquito más de nuestro invitado de hoy, ¿eh? Poeta, tú has hecho de todo, incluso una radionovela que se tituló Su amor no era fácil. ¿Dónde pueden oírle a nuestros amigos y de qué se trata? Bueno, la verdad es que ese trabajo yo no me acuerdo. O sea, yo lo hice y lo lancé, como dicen por ahí, con WhatsApp. Al universo. A los panas, por WhatsApp, porque no estaba tampoco bien grabado. Como muchas cosas mías. Y lo lancé entre panas y... Bueno, si alguien lo tiene por ahí, que me lo haga llegar, porque yo me acuerdo que era algo, yo te voy a chuletear, yo me acuerdo que era algo de un amor entre un chavista y una escuálida, amor en tiempos de guarimba, por ahí va la cuestión. Fue antes, fue cuando el golpe de Estado, creo que yo grabé. Imagínate, como del 2000, sí, por como ahí. El credo, yo hice un credo que, por cierto, ese credo me metió en problemas porque me llegaron hasta amenazar por YouTube, o sea, por las redes, un credo que hice hace tiempo. Lo hice a Chávez, pues. Entonces, era una broma. Pero lo hice y entonces Matacura lo pasó en su programa de Matacura, ¿cómo se llama él? Yo no recuerdo. Lo conozco más por el sobrenombre. Gracias a Dios, bueno, yo tampoco me acuerdo. Entonces ese señor lo puso y dijo, no puede ser, miren esto y tal. Entonces el tipo lo pasó en Globovisión en los tiempos en que estaba esto. Tú estás hablando del 2002, 2003, por ahí. Candela, y entonces los tipos, bueno, en YouTube está eso y eso está... Eso, bueno, me desearon de todo. Eduardo, háblanos un poco más de la espiritualidad que le ha impreso a tu trabajo. ¿Cómo se encuentran Buda, Mahatma Gandhi y Chávez en tu poesía? ¿Cómo los reúnes a todos? Yo no sé mucho de espiritualidad, estoy aprendiendo. Pero, ¿cómo se encuentra Buda? Bueno, Buda es la compasión. Y Cristo, el sacrificio, el amor por la humanidad. Y Chávez, el amor por nosotros, los venezolanos, por la experiencia que he tenido con respecto a la búsqueda, porque yo no he encontrado nada, ni quiero encontrar. Chávez, para mí, sigue significando un hombre que despertó, ¿verdad? Que despertó en la vida, que faltó un poquito para que despertara en la existencia. Despertó en la vida, faltó un pelo, no llegó. Y quizás la vida no lo dejó porque hubiera sido el otro iluminado de la tierra. Y ese poquito que le faltó, no fue que le faltó a él, sino que ese es el poquito que nos toca a nosotros. Que no estamos haciendo el trabajo bien, que estamos todavía esperando que nos den, todavía estamos esperando dádivas. Y un pueblo que espera dádivas no puede progresar. Tiene que dar. Lo que Chávez nos despertó en nosotros, el amor, nos despertó el amor por la patria. Cuando la gente viene regresando de Perú o de cualquier otro lado, dicen, por fin entendí lo que significa tener patria. Eso lo dijo Chávez ya. Y No se puede comparar a Chávez, Buda y Cristo, por supuesto, no, pero Chávez fue un hombre despierto, para un nivel de la conciencia y que despertó a mucha gente. A otros no quisieron despertar, bueno, perfecto. Cuando en India dicen que cuando veas una sombra, quiere decir de que más allá hay una luz, porque la sombra se proyecta. La sombra, fíjate, hay una cosa, ¿no? Para no, o sea, quiero, no quiero. La luz no es la luz. Por supuesto, luz, ¿no? Porque si tú ves una sombra es porque hay una luz más adelante. Fíjate, hay una canción, creo que del grupo 2020, de rock de este nacional, que decía: sin sombra no hay luz. Y no es así. No es que la luz le debe a la sombra, son las sombras las que le debe a la luz. Porque la sombra no existe. Solo se producen cuando hay luz. Claro. Y Chávez fue esa luz. ¿Entiendes? Y las sombras aparecieron cuando él iluminó, cuando él empezó a iluminar. Y este pueblo, yo hablo del pueblo humilde, que espera dádiva, está perdiendo su tiempo esperando dádiva. Tienes que dar lo mejor, tienes que investigar, leer, estudiar y vivir. Así es. Porque entonces Chávez hizo todo eso en vano, y no es así. Totalmente. Estábamos por construir una patria que se está levantando, que día a día tenemos que irle agregando, irle poniendo mucho corazón, como corazón le pone nuestro invitado de hoy, que es el poeta El Morralito. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa musical y al regreso continuaremos con este programa tan sabroso que nos está saliendo hoy acá con nuestro invitado Eduardo López. Ya regresamos. Escaparon por un túnel y cayeron al vacío. Astro paradisíaco amado y defendido por francotiradores y poetas. Donde la muerte está de capa caída, donde los hombres son gentiles, donde las mujeres son ramos de jacintos, de labios y de ojos cambiantes de colores. Un astro moderato cantabile, donde la noche es vino y alegría hasta el amanecer. Su capital es una ciudad resplandeciente llamada Estefanía, donde tú tienes señorío, donde eres reina. Ese planeta es mi corazón errante. La gente sale a rumbear, no sabe si volverá, pues su destino es incierto. No sabe si volverá. Entre copas y algo más, se enfrentan el bien y el mal, bailando vivos con muertos. La gente sale a rumbear, no sabe si volverá, Ya regresamos con más de Biblioteca Viva. La 1:53. Ustedes ven a veces que tienen esos programas en algunas emisoras de esa de música romántica. Y entonces ponen una musiquita a continuación. Vamos a deleitarnos con una canción de esas que arrancan el corazón. Y entonces ponen una canción como por ejemplo esa que dice: tú llegaste a mí cuando me voy. Con una canción de esas que arrancan el corazón. Eres luz de abril, yo tarde gris. Candileja, ¿no es? Ah, las muchachas no saben de eso. Ustedes, esos somos los viejos. Ustedes no saben nada de eso porque ustedes no habían nacido. Esa es otra época, el siglo pasado. Entre candilejas te adoré. Entre candilejas yo te amé. Aunque sé que nunca volverás, entre candilejas yo te amé. Entre candilejas te adoré. La felicidad que diste a mi vivir se fue, no volverá nunca jamás, lo sé muy bien. Y aunque sé que nunca volverás, yo te esperaré en aquel lugar. Sí, al amor. Es más que amor, frenesí. Entre candilejas te adoré. Entre candilejas yo te amé. La felicidad que diste a mí vivir se fue. No volverá nunca jamás, lo sé muy bien. Esta es una producción de Pechuco Records. Desde el 22 al 25 de noviembre se realizará la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, FITVEN, en el Parque Bolívar, ubicado en La Carlota, en Caracas. Así lo dio a conocer la ministra del Poder Popular para el Turismo, Estela Lugo, a través de su cuenta Twitter. FITVEN, en su 13ª edición, expondrá una gama de bondades naturales, culturales y patrimoniales que colocan a Venezuela como un país multidestino ante el mundo. En esta oportunidad, esta plataforma atrae la atención de operadores turísticos nacionales e internacionales, indica una nota de prensa de Mintur. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Ahora puedes escucharlo todos los martes de 1 a 3 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. La 1:57. Continuamos con más de Biblioteca Viva. Y cuando el reloj marca la hora 1:57 de la tarde, estamos de vuelta con más de Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro, la lectura y mucho más. Por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM, escuchábamos a nuestro invitado Eduardo López, el poeta del Morralito, con el tema Mahatma Chávez. Bueno, lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar dentro de un rato al poeta con esa canción de Mahatma Chávez. Hoy seguimos pues conversando con él. Recuerden que pueden enviarnos sus mensajitos al 0426-516-5468 para interactuar con nosotros y con nuestro invitado. A propósito de ese tema que ya Dianés nos acaba de anunciar que vamos a escuchar al cerrar este bloque, poeta, ¿qué te llevó a ti a escribir esa canción al comandante y además utilizando ese término tan grande, tan bello? Sí, Mahatma significa alma grande. ¿Y qué me llevó a el amor que yo tengo por Chávez, que se lo ganó a punta de amor también, pues? Entonces, amor con amor se paga, ¿no? Exacto. Yo estaba en la Plaza Bolívar llorando la muerte, la desaparición de él, como siempre, y en algunos momentos me hace llorar, sin ningún complejo lo digo, ¿no? Hombre, y que puede llorar, porque para eso uno tiene lágrimas y tiene ojos. O sea, eso de que los hombres no lloran, eso es una tontería que dicen las machistas y los machistas. Y nada, escribí la canción, me fui a la casa, al día siguiente empecé a recordar las cosas que había vivido, había aprendido de él. Y nada, salió Mahatma Chávez. Le puse Mahatma no como una pretensión espiritual ni filosófica, simplemente porque Rabindranath Tagore, el poeta que bautizara a Gandhi, Mahatma, siendo un poeta, le puso a Gandhi Mahatma. Bueno, yo le pongo a Chávez Mahatma ahí. Alma grande. Alma grande, un alma grande. Sí, él pudo haber sido un miserable, ¿entiendes? Y agarrar, y después que lo tumbaron, agarrar y esperar a todo el mundo, que es lo que queríamos nosotros, y no lo hizo. Entonces, eso se ganó su alma grande, Chávez. Eduardo, todo poeta tiene un maestro, ya vemos que tú tienes varios, pero en este caso Facundo Cabral, ¿qué significado tiene para ti esa obra del gran Facundo? Facundo Cabral me salvó a mí la vida. Así lo dices, así mismo. Sí, tal cual. Yo, cuando me separé de mi esposa, que hace 25 años, tuve un hijo, yo me fui a las calles a vivir y fui lo que dice la gente, un indigente. Tuve un año viviendo en la calle en un vivero. Dormía en el suelo, comía de lo que me daban los amigos y tuve un año exactamente, una vuelta al sol, viviendo en la calle. Un poeta amigo mío que quiero mucho, que creo que es ahorita el director del IBIC, Eloy Cira, me vio por allá muy mal. Me empezaron a salir llagas en las costillas, en las nalgas, en las piernas, que era un furúnculo. Me vio muy mal y me agarró y me dijo: poeta, usted está mal, sí, o sea, usted está embromado. Y yo, no aceptaba esa condición. Entonces me dijo: escucha a este señor y mañana hablamos. Y me dio un cassette de 90, nunca se me olvidó, un ferro. Baf. ¿De qué año estamos hablando? Eso hace 20 y pico de años, 20 años más o menos, 20 años, 18, 20 años por ahí, no recuerdo. Eso fue antes de Chávez, por cierto. Entonces me vio, sí, estábamos nosotros en Santa, yo vivía en Santa Teresa del Tuy. Entonces me dio el cassette y yo me escuché a Facundo, lo de la muerte de su hija, lo de la muerte de su esposa, que fue amigo de Krishnamurti, que le había leído Osho, que había muerto varias veces, que había escrito "Este es un nuevo día para empezar". Yo dije: caramba, este señor ha sufrido más que yo. O sea, tipo quedó estéril porque a él le metieron picada eléctrica en los testículos, no podía tener más hijos. Entonces yo dije: no, este hombre ha sufrido de verdad, yo estoy sufriendo por bolsa. Y entonces dije: no, yo no puedo seguir en esto. Y entonces comencé a buscar y a buscar y a buscar, y me encontré que esas palabras que él dijo, mira las aves del cielo, que son del Evangelio, no ciegan ni recogen ni siembran, más sin embargo Dios los alimenta, que Facundo comió basura con su madre en Buenos Aires, que después comieron con el príncipe Raniero, y la señora se levantó y dijo gracias a Dios por esta comida, y hizo que toda la corte real se levantara, y después le dijo: viste lo que hace la fuerza de los humildes, que hace levantar a los más poderosos. Wow, grandísimo. Está buenísimo. Entonces, cuando yo escuché eso, yo dije: no, vale, pero yo no puedo seguir en esta. Y salí. Entonces, después, cuando escuché ese cassette, al día siguiente vino el poeta, me buscó en el sitio donde yo dormía y me pidió el cassette. Yo dije: no, poeta, ¿quién es ese señor? No, ese es Facundo. ¿Dónde está? No, él anda por ahí y tengo más material. Y me empezó a dar más material y no. Me salvó. Y te levantaste. Y tuve la oportunidad de conocerlo en el aula magna, sacarme una foto y parecía la propia fan enamorada. Con tu rockstar, ¿eh? No, sí, porque cuando él se terminó de cantar, dije: bueno, ahora vengan los que quieren preguntarme cosas. Y yo salí, salté, me escapé a la seguridad, al protocolo, y llevaba un cassette para grabarle y preguntarle cosas, Facundo y tal cosa, Facundo y tal. Entonces yo lo que hice fue mirarlo así y empecé a hablar con él, y él habló conmigo, me dijo un poco de cosas, y después cuando llegó a la casa pongo el cassette y se me ha olvidado darle al rec. Wow. Ay, concha, imagínate, pero lo tienes todo grabado en el corazón. La propia Evita, ¿no? Los nervios. Pero lo tienes grabado en el corazón. Y Por supuesto. De eso de Facundo que tienes grabado en el corazón, ¿nos puedes regalar algo? Bueno, una versión de Facundo. Hay algo que yo hice así, como que se parece a eso que él hizo. Dice: Hijo del cielo, yo soy. Hijo del cielo yo soy, también hijo de la tierra, del viento y la flor. Yo soy el hijo de Andrea, mi santa madre y su amor. La libertad es difícil, así dicen los cobardes. Amigo, no es lo que cuesta, es mucho más lo que vale. Hijo del cielo yo soy. Hijo del cielo yo soy, también hijo de la tierra, del viento y la flor. Yo soy el hijo de Andrea, mi santa madre y su amor. No creo en nadie con estrella de la frente. Desde siempre he sido un hombre diferente. Voy llegando, voy llenando, y así como voy, vengo. Porque, por cierto, cada vez que me voy es para volver, porque en un momento flotaré en el viento y otra mujer me dará luz. Hijo del cielo yo soy, también hijo de la tierra, del viento y la flor. Yo soy el hijo de Andrea, mi santa madre y su amor. Bellísimo. Así estamos. Eso realmente. Mira, poeta, el humor es sin duda algo muy serio, ¿no? No cualquiera puede hacer reír. Es más fácil hacer llorar. Claro que sí. Y tú has hecho reír al pueblo venezolano en ocasiones muy difíciles, en ocasiones en las que nos han convocado las sombras o han pretendido convocarnos a las lágrimas. Yo recuerdo con mucho cariño, te lo dije esta tarde cuando nos encontramos acá en el lobby de la emisora, que por allá por el año 2014... tú nos acompañaste en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Uh-huh. En medio, bueno, estábamos sufriendo el asedio de esa derecha fascista enloquecida, ¿no? Uh-huh. En medio de la locura que criminal le de la Guarimba. Corazón, a eso, sí, a ellos señor, le pisaron totalmente, lamentablemente. Y tú nos acompañaste allí con una toma cultural que hicimos para no dejar sola a la UBB. Y eso fue para nosotros, sin duda alguna, un bálsamo de esperanza. Fue muy sentida tu participación allá, muy bien recibida, y fue de gran fuerza espiritual. ¿Qué importancia tiene la risa y el humor, la poesía, en estos momentos en que nos enfrentamos a ese brutal ataque económico de bloqueo que pretenden imponernos esos que tú llamas muy acertadamente los hijos de Superman? Los hijos de Superman, sí, mira. Lo que pasa es que hay una cosa. Nosotros estamos haciendo, y no soy yo solamente ahora, era yo. Estaba John Helio... un amigo que se fue, está en Colombia, creo, no sé si volvió, este amigo de La Vega, ¿cómo es? El nombre de él, Tiburcio. Está la gente de Pecaya, también hace un humor muy interesante. Está el viejito Gasolina con su blues criollo. Ajá, su blues, o sea, hay mucha gente, ¿no? Al principio yo estaba solo, pero me di cuenta que se podía hacer. Lo que pasa es que la dirigencia no cree en eso. Por eso es muy difícil, va a ser muy difícil hacer humor en la revolución con el PCV encima. O sea, estoy hablando directamente así. Yo ando así y yo sé que a mí no me quieren, muchos no me quieren, me han saboteado. Y hay un dirigente o varios dirigentes que me han dicho, no permiten porque yo llegué a esa instancia. Y bueno, es así. O sea, no creen en esto. Bueno, no importa. Yo llego a los espacios, mis canciones no necesitan el auspicio de Coca-Cola, por la gracia del cielo, mis canciones andan solas. Y llegan a donde tienen que llegar. Yo no tengo apuro, yo creo en la eternidad. Por eso, el humor, el día en que nuestros dirigentes, amados dirigentes, que dirigen gente, entiendan que el humor es necesario para poder decir cosas sanamente, sin ofender, Entonces el humor va a poder hacerse en la televisión, en la radio y en todos los espacios, porque necesitamos reír. Nosotros no podemos andar todo el tiempo arrecho y serio. Necesitamos reír. La lectura es una de las cosas más hermosas que hay. Necesitamos leer, necesitamos nutrir el alma con los libros. Por ejemplo, hace poco hubo la feria del libro, o sea, hasta el domingo. Y era hermoso ver la gente buscando los libros, comprando libros, que le regalaban libros. Alimentando el alma. Entonces, intelecto. Exactamente. Entonces, no es posible que el humor esté fuera de eso. Por ejemplo, los Roberto. Los Roberto hacen un humor elitesco, pero es un humor. Y es bueno. Pero no hay más nada. Al Topocho lo topochearon. Entonces el dos intenta, o sea, TV intenta, pero no, hay que hacer un humor más inteligente. Entonces, a mí me gusta hacer humor inteligente, lo hago inteligente, y lo dijo el propio ministro de Cultura, mi amigo Ernesto Villegas, dijo, pues usted hace un trabajo inteligente, y a él le gusta mucho mi trabajo. Entonces, yo no tengo miedo de decir las cosas, ojo, que me van a censurar, no me importa, ya yo estoy censurado, y no me importa, en verdad. Mira, Eduardo, a propósito de esa característica de nuestro humor criollo, ¿no? Esa es como que la verdadera marca de nacimiento del venezolano. No es ninguna harina precocida. Exacto. Es nuestro humor, ¿no? Claro. Y ese humor criollo, cuando tú lo has sacado de acá como material de exportación, has estado en España, ¿no? Estuviste en España, en Uruguay, Argentina, te has paseado por allí. Chile. ¿Cómo ha sido recibido ese humor muy tan bien, característico? Muy bien. Es que tú vas a Argentina y los tipos se chorrean de humor, tú vas a Uruguay y es una cuestión con el candombe, con las murgas, o sea, Agarrate Catalina, ¿qué es? Agarrate Catalina es un grupo de humor, ¿entiendes? Y en Argentina está, en México está Pechetti, que es argentino, que hace cuestión para niños también, solo aquí, y tenemos a Les Luthiers, Facundo hacía humor, solo aquí tenemos serio, yo no entiendo, estamos en el gobierno... ¿Qué nos tienes para alegrar la tarde? Bueno, vamos, Eduardo, alégranos la tarde ahí. Gracias por el corte. Vamos gracias. A despedir con esta canción de Eduardo para reírnos un poco y ya volvemos. Más adelante nos debes un credo por ahí interesantísimo. Claro, sí, por supuesto. Está pendiente. Y anecdótico. Estamos en eso, pues. En estos días mi chamo me dijo, papá, no estés solo, metámonos en el Facebook y te buscas una novia bonita que sea chavista, así como lo eres tú. Empecé a manejar los archivos. Él estaba conmigo y entonces así se me dijo, me guió. Que iniciara sesión, que esperara un rato, que envíe petición y que llene los datos. Yo vivía sin el software, yo vivía sin el hardware. Lo más güero que conocía, lo más güero, era el topperware. Yo vivía tranquilo, sin correo electrónico, ni Messenger, ni Hotmail, ni el Yahoo. Ahora tengo más cuentas que un rico. Estoy en Tagger, Sonico, Twitter y hasta en YouTube. Yo viví mucho tiempo sin gigabytes, sin puerto USB ni memoria RAM. Y mi base de datos era mi corazón, mi cerebro el disco duro sin conexión. Yo vivía sin el software, yo vivía sin el hardware. Lo malware que conocía era el topperware, después la Renaware. Mira, un día un niño me dice, poeta, dígame, poeta, ¿cómo se hacen los niños? Y yo le digo, ¿tú no le has preguntado eso a tu mamá? No me quiere decir, ¿y a tu papá? Tampoco. Y tú me vas a preguntar eso a mí, ande, poeta, dígame. Sí, mire, poeta, a mí me dieron mi canaimita, me dieron mis útiles, mi morral, mi libro. ¿Sabes qué me daban a mí cuando yo tenía tu edad? ¿Qué le daban? Me daban con una chancleta roja que se llamaba Pedro Moreno, que quitaba lo malo y ponía lo bueno, ¿viste? Es más, mi mamá la ponía al lado así cuando yo estaba estudiando, me la ponía, porque ese dispositivo no necesita pila. Y me ponía la chancleta roja, yo estaba estudiando y veía la chancleta roja así, sabía que tenía que estudiar. Ah, bueno, y yo tengo mi Facebook, tengo mi Twitter, tengo mi Instagram. Yo le decía, ¿qué tenía yo, chico? Yo tenía piojo a tu edad, ¿ok? Ah, bueno, ¿me vas a decir cómo se hacen los niños, sí o no? Bueno, como tú sabes mucho de computación, yo te lo voy a decir. Dígame, pues. Tu papá tiene un pendrive. ¿De cuántos gigas? No sé. Ajá, ¿y qué hizo mi papá con ese pendrive? Con ese pendrive, tu papá lo introdujo en un puerto USB que tiene tu mamá. ¿Y cuántos puertos USB tiene mi mamá? Uno, ¿qué es para eso? Uno, ¿qué es para eso? ¿Y qué pasó? Tu mamá no tenía el antiniño, tenía el antiniño desactualizado, el firewall no le funcionaba bien y 9 meses después naciste tú. ¿Y no fue por Bluetooth? No. El único que nació por Bluetooth fue Jesús hace 2000 años. Yo vivía sin el software, yo vivía sin el hardware, lo malware que conocía y de vaina. Ah, lo agarraste, ¿no? Bueno, esa es una canción sobre la tecnología, que nosotros estamos ahora inundados de tecnología. Por todos lados, ahora uno hasta para respirar necesita una clave, necesita wifi. Entonces ahora todo, para todo se necesita. Y cada vez más, eso es Matrix. Más atados. Eso totalmente. Es Matrix. Más Matrix atados. Bueno, ahí está la gente como tú, lo Chaplin, los sensibles para desconectarnos. Ahí está la Filben, que también es un espacio para desconectarnos. Tenemos ese hábil, ese pulmón vegetal que nos respira ahí también para la playa. Para conectarnos la playa, el océano. Claro que sí. Bueno, la tarde de hoy súper jocosa, súper fresca, súper llena de risas y súper intensas también con el poeta del amor, nada más y nada menos que Eduardo López, el poeta del morralito. Así es. Poeta, hay algo bien importante, ¿no? Y es que cuando hablamos de el morralito, ya tú nos hablaste de cuál es el significado, ¿no? De dónde sale ese morralito, pero hay unos cuantos morrales por allí también que están en la jugada, más que política, en la jugada amorosa, espiritual de este pueblo, ¿no? Ese morral tricolor que se le está entregando a los niños en las escuelas. Que lo están usando los adultos. Y lo están utilizando los adultos, claro que sí. Increíble. ¿Ah? Y ese morral de Chávez. ¿Qué llevarías tú de Chávez en tu morral o qué llevas? Yo llevaría, o sea, primero libros, ¿verdad? Una buena música, libros y toda la carga de amor que Chávez nos dio, que no se puede llevar en un morral. Ese se lleva en el corazón. Y las ganas de seguir trabajando. Yo hablo más que por una patria, por construir un mundo mejor. Como él lo soñaba, él hablaba de patria, pero nunca habló de una patria chiquita, habló de patria grande, como hablaron los anteriores. Como habló Bolívar, claro. La patria es América. Claro. Eduardo, este domingo 18 de noviembre y después de dos intensas semanas, intensas y hermosísimas semanas de actividades para toda la familia, culminó la Feria Internacional del Libro Filben Venezuela 2018 y segurito que tú... fuiste uno de esos 7000 visitantes que estuvo en la Filben en 2018. Recorriste sus stands buscando alimento para el alma y para el intelecto. Así que llegó el momento de la verdad. Queremos saber qué lee Eduardo López y qué libros, como decía mi compañero Reni, lleva en el morralito. Los libros que... Ahora yo no estoy leyendo tanta literatura, pero siempre hay libros de consulta, ¿no? Por ahí había un libro que se llama Cuando Jesús llegó, ellas tuvieron que volar, algo así, no recuerdo. Era un programa que pasaron en una radio, creo que fue aquí en Alba, que estaban hablando de unos libros y recomendaron unos libros. Ah, no, fue un libro, no. Eso seguro era los panas de Guarapo Literario, ¿no? Los amigos a los que enviamos un saludo, Guarapo los Literario. Miércoles. Ah, sí, recomendaron unos libros, pero no estaba en la creo que estaba agotado en la. Yo leo ahora más que todo es misticismo. Ya no estoy leyendo mucha literatura. Lees Osho, ¿verdad? Has nombrado ya varias veces a Osho. Lecturas taoístas, el Zen, porque es que estoy más interesado en comprender que entender. El Tao Te Ching dice que la mente sirve para entender el mundo, pero el corazón para comprenderlo, ¿no? Entonces me gusta más eso. Me di cuenta que hay mucha intelectualidad, hay muchos intelectuales opinando, diciendo, dirigiendo, y hay pocos corazones comprendiendo. Entonces ya quiero salir como de esa cuestión. Entonces leo un poco más, y ahora con la facilidad de la tecnología, que yo hago canciones, tú puedes bajar los audios y puedes escuchar. Estás en el baño, estás cocinando y puedes escuchar los libros. El audiolibro, una herramienta. Entonces es algo interesante. O sea, no hay excusa para no leer, aunque sea escuchando. Claro que sí. ¿Verdad? ¿Qué prefieres, el PDF o el físico? No, el físico. La vieja escuela. El físico, la vieja porque escuela. El físico tú puedes ir a cualquier lado, no necesitas batería, no necesitas conexión Wi-Fi, no necesitas almacenamiento, necesitas el libro y el olor del libro. Ya lo nada tan sabroso como leer en la tinta, mira, del libro. Y recién cuando tú agarras y abres un libro, pareciera que... Como si compraras pan, ¿eh? Como cuando están el pan caliente. Sí, pero no, así. Pero aquí el pan... Yo he visto gente extraterrestre que no les quita el piquito a los panes. Ay, chamo. No sé de dónde vienen, pero no son de la tierra. Algo pasó con esa crianza ahí. Con la cuestión del libro, me hace acordar lo que los Vedantas hace 8.000 años atrás o 6.000 años atrás hablaron, de que no hay un universo, sino multiuniversos. Entonces, cuando tú abres un libro, estás entrando en un universo. Es increíble. Así es, claro. Yo le decía, fíjate, en la feria del libro, yo estuve en la feria oculta, o sea, la otra feria de Filben, porque ¿qué pasó? Nosotros estábamos en la Filben, los artesanos, yo llevé mis mandalas, mis cosas, y entonces nos pusieron al frente del Consejo Municipal, la gente de Filben nos ordenaron quitar la exposición y meterla dentro del Consejo Municipal, ¿no? No sé qué poder, con qué poder y con qué autoridad. Entonces yo lo llamé la otra Filben, o sea, la otra, porque teníamos artesanía. Ahora, allí habían dos mujeres policías, bien simpáticas, las chicas bien, bien atentas. Y yo le decía, ¿ustedes qué han leído? Ay, no, yo he leído, ay, ¿qué libro? Mira, empieza a leer por lo menos Corín Tellado. Empieza a leer. ¿Cómo empezar la lectura? Hay mucha gente aquí leyendo La Vaquerita. La novela vaquera. Claro, leyendo a Memo. A Memo era... Torombolo. Memín. Calimán. Todo eso. Bueno, me cayó la cédula. Era así, recógela. Ah, sí. Entonces, ¿cómo empezó mucha gente aquí leyendo? Esas cositas pequeñas. Si tú comienzas de eso pequeño, tú puedes ir a lo grande. Claro, pero tienes que leer. Haz algo. Empezar por algo. Este gobierno dio libro, el Quijote, un poco el libro. Los Miserables. Y la gente, ¿qué? ¿Tú quieres liberarte? ¿Quieres liberarte de la mente? ¿Quieres liberarte del yugo, del poder mediático? Lee. Así mismo. Al baño, lee. Claro. Mira, y hablando de lecturas y de grandes autores, hace rato nombrábamos por allí la influencia también de Aquiles, de Aquiles Nazoa en ti. Y tú tienes por allí una versión de un credo. Vámonos a una breve pausa, pero lo vamos a hacer. Sí, sí, vamos a hacerlo en vivo. Vamos a hacerlo en vivo. Para darle más sabor a esto. Claro, ¿Y es sin guitarra o es con guitarra? No, es un credo, es sin guitarra. Ah, bueno, vamos a escucharte, pues. Dale, pues. Te escuchamos con el credo. Ahorita ya lo hago, sí, lo hacemos, sí, adelante, ok, vamos a hacerlo, adelante, okay. Esta cosa pasa en vivo, luego nos vamos a la identificación de la emisora. Ok, creo en la revolución todopoderosa, creadora de la ley de tierra y la ley de pesca. Creo en Hugo Chávez Frías, su único hijo que fue concebido por vivir gracias al pueblo venezolano. Nació en Sabaneta de Barinas, padeció bajo el poder de Poncio Carmón Estanga y Judas Ortega. Fue secuestrado, vejado y en política muerto y sepultado. Resucitó al segundo día, subió a Miraflores y ahí esté sentado a la diestra de Dios, dado cabello, y de allí venir a jugar a los vivos y a los muérganos que quisieron y quieren ocupar el poder. Creo en la constitución bolivariana, creo en las leyes habilitantes, creo en la derrota de los escuálidos y creo en este gobierno perdurable por los siglos de los siglos. Amén. Nota rezar esta oración todas las mañanas, tarde y noche, pronunciando la siguiente frase: no volverán, no volverán, no volverán, no volverán. Claro que no volverán si está metido en las instituciones. A lo que yo diga, van a decir: eso es por culpa de Chávez, eso es por culpa de Chávez, ok. Que una vieja en mi barrio salió preñada a los 80 de un viejito que ya pisó los 90. Eso es por culpa de Chávez. Que el gato que yo tengo no quiere cazar ratones, ni el muérgano de perro quiere ladrarle a los ladrones. Eso es por culpa de Chávez. Que la vecina de al lado al marido le pega cacho porque te se la pasa con sus panas y borracho. Eso es por culpa de Chávez. Que yo tengo un sobrino que no estudió y anda vendiendo perin, anda de buhonero y de bachaquero. Eso no es por culpa de Chávez. Porque ahora él dice que él es por culpa de Chávez, porque Chávez fue el que, mira, Chávez fue el que iluminó a este pueblo. Así que que el buen picante pica dos veces con disimulo, primero en la boca y después en el... Eso es por culpa de Chávez. Amén. Vamos a escuchar la identificación del emisor y ya volvemos con más bloque. El poeta del Morralito. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva. Las 2:22. En el municipio La Cañada de Urdaneta, en el estado Zulia, existen testimonios de acontecimientos y recetas curativas que son transmitidos oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen algunas de estas recetas para la comunidad, han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno bolivariano. Este es el caso de la receta curativa de la mata de guasaca. La mata de guasaca es una planta conocida también como pelón o indio desnudo y es utilizada para sanar heridas, hernias y regular la menstruación. Para las hernias, según la zona donde salga, el enfermo debe visitar la mata al amanecer, ser rezado por el curandero y colocar el pie derecho al lado del tronco. Luego, se corta un pedazo del árbol para colocar el otro pie. Si la hernia se encuentra en el ombligo, la persona coloca los dos pies y guarda el trozo de mata dentro de una bolsa que jamás debe ser encontrada. Según el curandero, la enfermedad desaparece cuando se cierra la herida del árbol. Conocimos la receta curativa de la mata de guasaca, patrimonio cultural del estado Zulia, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Bueno, un gran saludo a mi gente de Alba Ciudad, siempre en sintonía, apoyando el deporte. Les habla Atilano Hidalgo Peña, voz e imagen de los Tiburones de La Guaira. Y Tiburones, va encima. Y este es mi equipo, el que más batea, ese está el que va a ganar. Y esta es mi vida, soy un fanático y al estadio voy a parar. ¿Conoces los billetes del nuevo cono monetario? Alba Ciudad 96.3 FM te describe cómo son. El billete de 100 bolívares. Los colores que predomina es el morado y verde, con el retrato del líder y estratega militar Ezequiel Zamora, protagonista de la guerra federal que venció al ejército conservador en la batalla de Santa Inés. Al dorso del billete tiene dibujado el mono araña del norte, ya que en Venezuela existen dos especies de mono araña, el Ateles belzebuth, con distribución al sur de Venezuela, y el Ateles hybridus, con distribución al norte del país, y tiene el relieve del Parque Nacional Guatopo, que se encuentra entre los estados Miranda y Guárico. Limita por el norte de la porción media de la cordillera de la costa y con la llanura de Barlovento, por el sur con el pie de Monte Llanero, por el este con la continuación de la serranía del interior y por el oeste con los valles del Tuy. Somos Cultura, Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM presenta. Recuerdos del Castillete. Un breve encuentro con la vida y la obra del pintor venezolano Armando Reverón. Nuestra historia de hoy. El joven Reverón, según Rafael Monasterio, su compañero de aventuras. Yo pasaba por el Calvario, cuando en esto vi a un joven cuidadoso en el vestir que estaba pintando. Me aproximé y a los pocos minutos comenzamos a charlar. Se llamaba Armando Reverón y estudiaba en la academia. Día después, yo mismo me inscribí en la academia y allí lo volví a ver, junto a Cabré, Monsanto, Próspero Martínez y Carlos Otero. Desde ese momento nació una gran amistad entre Reverón y yo. Hablábamos mucho, tanto de pintura, proyectos, viajes. Reverón era bastante inquieto. Siempre cuidaba su presencia exterior y vestía con elegancia. No le agradaba beber, Era raro verlo tomar una coba. Tampoco fumaba o lo hacía en contadas ocasiones. Con las mujeres mantenía cierta reserva y no le gustaba, como dicen, correr detrás de ellas. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Recuerdos del Castillete, un breve encuentro con la vida y la obra del pintor venezolano Armando Reverón, basado en el libro Reverón, Voces y Demonios de Juan Calzadilla y publicado por Monte Ávila Editores. Somos Identidad. Somos Alba Ciudad. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió con gobernadores y vicepresidentes sectoriales en el Salón Néstor Kirchner del Palacio de Miraflores para desarrollar una agenda de trabajo en función del bienestar de los venezolanos. A través de su cuenta en Twitter, el jefe de Estado describió el avance de los diferentes planes de gobierno en pro del desarrollo del país. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Ahora puedes escucharlo todos los martes de 1 a 3 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Todos los temas de producción nacional que escuchas en Alba Ciudad puedes descargarlo en formato MP3 por la www.albaciudad.org. Dos y 29 minutos. Continuamos con más de Biblioteca Viva. Y cuando son las 2 y 32 minutos, seguimos más con Biblioteca Viva. Un invitado de lujo es Eduardo López, que nos está impregnando de su buena vibra, de su alegría, de sus poemas, de sus refranes. Y que hoy nos va, bueno, ya cantamos el credo, ahorita tenemos una tertulia literaria aquí bien interesante. Reni, ¿qué nos tienes por allá? Mira, yo les tengo por aquí, les estoy prestando aquí mientras estemos en cabina, porque dicen por allí que hay dos tipos de personas poco espabiladas, ¿no? Los que prestan un libro y aquellos que los devuelven. Pero yo traje hoy para compartir y reseñar acá en el programa dos libritos que me conseguí en la Filben 2018, que ando medio despechado. En realidad yo ando medio despechado porque no importa cuánto dure la Filben, siempre nos parece que dura muy poco. 10 días estuvo la Filben acá en el casco histórico, pero bueno, conseguí dos libritos que vamos ahora a comentar con nuestro invitado. A ver, uno ¿qué nos de tienes ellos, por ahí? ¿Cómo se titula? Dianes Gutiérrez, de Enrique Hernández de Jesús. Ah, bueno, tenemos Sardinas para comerte mejor, Enrique Hernández de Jesús, y con un prólogo nada más y nada menos que de nuestro ministro Ernesto Villegas Polhat. ¿Y tú qué tienes por ahí, poeta, que estás echándole ojo? Refranero Orientar. Chacho. ¿De quién será, muchacho? De Orientar, de Antonio Carrera Sívila. Bueno, abre ahí a ver qué te cae y qué nos bueno, puede... Bueno, unos refraneros aquí, que salirse de sus casillas, salvarse del chingo y caer en el sin nariz. San se acabó. San se acabó. Santas Pascuas, bueno, vamos a ver, vamos a comentar uno. Mira, ese es un libro buenísimo porque además trae, si lo revisas bien, trae además coplas, ajá, adivinanzas, bueno, refranes, uh-huh, modismo. Mira, escucha este. Se come un burro y no lo eructa. Señala a la persona capaz de cometer cualquier acto repugnante y quedarse impávido y despreocupado. Uy, imagínate, tremendo dicho. ¿Ah? ¿Qué tienes tú por allí, Adianés? ¿Qué recetica o poema? Vamos a ver qué al azar que nos sale por vas aquí. A leernos de refranero Orientar. Sí, Orientar. Mira, este va como que contigo y con tu despecho, Reni. Ajá. Se van los amores y quedan los dolores. Uy, ¿qué se refiere? Las cosas agradables que se gustan a fuerza de mucho dinero, cuando terminan dejan amargura y arrepentimiento. Pero ay, tú no te arrepentiste de esta Filben 2018. No, para nada. Te dejaron joyas literarias. Me arrepiento de no haber literarias. Comprado más libros, pero bueno, será para la próxima ocasión, porque no es más que un hasta luego, nunca será un adiós, y en el 2019. No, además están en librería del sur. Ah, bueno, que nos tiene tu y tenemos nuestra librería oriental. Del sur. Vamos a ver en qué me cae, porque yo lo abrí en la parte de cuentos, pero usar en la casa como... Ah, no, esto es la... Mira, esto es bien interesante, las pavas. las pavas criollas, las cábalas o pavas criollas. Ajá. Usar en la casa como adorno un caracol de esos grandes y bonitos. Según dicen este libro, ocasiona mavita, se arruinará la casa y debe evitarse. El día martes es temido, aquí dice, el día martes 13 es temido por ser propenso a las fatalidades. Es un mal día para emprender negocios, viajar o casarse. Está buenísimo. Bueno, ya casarse es un mal negocio. Bueno, tú dices. Mira, por aquí tenemos un refrán, esperar el fogonazo. Esto se le dice a quien no tuvo la preocupación de ajustar de antemano el precio de un servicio. Ah, bueno, está bueno. Algo así como que música es, suena, no paga. No, es algo así como especulativo. No, es como decir, mire, ¿cuánto es el dolor? Ajá, eso. ¿Cuánto es el dolor? Bueno, vamos a hablar un poquito de quién fue, disculpa Adi, de quién fue Antonio Carrera Civila. Vamos a ver, puede traernos allí el perfil. Antonio del Carrera autor. Civila, venezolano, nació en Cariaco, Estado Sucre, 1891. Y murió en Caracas en 1973. Ha sido lector y autor de poemas y cuentos nunca publicados. Comerciante de profesión en Cariaco, Cumaná y Caracas. Viajero incansable, dedicó varios años de su vida a conocer diversidad de países, explorando en ellos usos y costumbres característicos. Su afán de conocimiento nunca lo alejó emocionalmente de su tierra natal. A ella le dedicó su esfuerzo máximo, sostenido por años y en paciente labor, que lo tradujo en su refranero oriental. Nosotros decimos orientar, muchachos. Refranero oriental. Este libro singular representa tal vez el refranero más extenso logrado en nuestro país y sin duda el de mayor significación para el oriente venezolano. La circunstancia de que cada refrán y cada dicho vayan acompañados de una precisa explicación de su sentido afirma definitivamente el carácter único de esta recopilación, enriquecida de otra parte de modo extraordinario con una amplia colección de cuentos costumbristas y folclóricos, así como de coplas y otras expresiones de la oralidad tradicional popular. Este libro, concebido por su autor como un emocionado homenaje a su pueblo, en ahora la voz de su pueblo, devenida permanentemente a través de él. O sea, un libro bien interesante. Buenísimo. Un libro bien interesante que se puede conseguir en nuestras librerías del sur y que fue presentado en esta Filben 2018 a través de un gran esfuerzo, porque debemos reconocerlo, pues este año la presentación, el bautizo de libros en plena guerra económica supuso además un gran esfuerzo por llevar, claro, por acercar la cultura al pueblo. ¿Qué tienes tú por allí, Adianés? Bueno, por aquí tengo Sardinas para comerte mejor, como lo había dicho anteriormente, es una joya ahorita en medio de esta guerra económica, guerra emocional, guerra espiritual y por supuesto guerra alimentaria. Sardinas para comerte mejor es de Enrique Hernández de Jesús. Enrique Hernández de Jesús, teórico y práctico de las artes gastronómicas, nos ofrece una obra singular que constituye un aporte a, tanto a los sabores como la inventiva de nuestra cocina local, ¿no? El viaje a través de estas páginas conjuga las delicias de un alimento en atrora desdeñado por su bajo costo. No obstante, como pieza principal de estos platos, se amplía de manera insuscitada su atractivo con recetas que pueden ser apreciadas por paladares dentro y fuera de nuestro país. Por ejemplo, tenemos sardinas. Es sardina con amor, sardinas que comía Ramón Palomares, curadas por María Eugenia Chávez. Sardinas al horno, recetas del Federico Moleiro. Ensalada de sardinas, en sardinas ahumadas, sardinas de pescado, bueno, ya la sardina es un pescado, sardinas en el espacio arquitectónico de Pedro el Iluminado, y bueno, un sinfín de opciones para preparar este una de las rico cosas interesantes de eso alimento. Es que uno come sardinas fritas nada más. Sí, ah, bueno, para la, y aquí tenemos en cambio, casi hay como 80 páginas de recetas. 200 recetas de sardina y cómo comer sardina. Yo pensaba que ese libro era de los turcos, ¿no? Porque ellos tienen mucha experiencia en esas aquí cosas. Viven a la orilla del Mediterráneo. Poeta, ¿y qué le recomiendas leer a los chamos que se están iniciando en este mundo de la poesía? ¿Qué les recomiendas leer? Mira, hay un libro de Gladys Urbina que a mí me gustó mucho, que ella escribió, Gladys Urbina, una poeta y cantautora venezolana, que creo que es muy interesante porque es fresco. Hay cosas como la de Laura Dentillano también, que hay. Pero en la literatura infantil hay muchas vertientes, pero creo que Gladys Urbina dice cosas más frescas que muchos autores, que volvemos al principio de la conversa. Las canciones, los poemarios, la música infantil venezolana tiene muchas cosas de machismo, tiene muchas cosas de la colonia. Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, es una canción de la Guerra Civil Española. Guaycaipuro ha matado a su mujer porque no le dio dinero para esto. Entonces, yo creo que debe haber, y esto es un llamado a todos los autores, que se pongan a hacer canciones infantiles con un sentido infantil, no con un sentido adulto, porque lo adulto se ha adulterado, lo infantil tiene que ser fresco, y invitar a los niños a hacer cosas. Para mí, 1-2-3-TV está haciendo un trabajo muy bueno. Para mí, 1-2-3-TV están haciendo un trabajo a nivel visual y a nivel de cuentos. Estos cuentos de Gladys Urbina, mi amiga, que recomiendo. Hay otras personas que están haciendo cosas, pero son muy pocas las que están haciendo. Todo el mundo está abocado en la cuestión política y nadie se está acordando de los niños. Por eso a mí me gusta cuando me invitan alguna vez a cantar en las tarimas, hacer cosas para niños, porque los niños van a la marcha y la gente no canta sino solo las cosas para adultos. Claro, entonces, claro, es la es semilla, hay que regarla. Sí, y también invitar a los niños, motivar a los niños a que vayan a ver los títeres Tuqueque, las canciones, que escuchen las canciones infantiles de Pechetti. Son buenas, hay mucha gente haciendo cosas, pero bueno, lamentablemente se queda en lo mediático, lo claro, que más vende las cosas, lo artístico, y se olvidan de lo cultural. No cambien lo artístico por lo cultural. O sea, lo cultural debe ser antes que lo artístico, antes que el show. Entonces se están montando muchas tarimas con muchos artistas, que muchos showceros, y la cultura, no se oye a Sonia Vasconcelos por ahí, no se oye a Tamara Díez, no se oye a Jovi Bustamante, no se oye a Carolina Fernández, no se oye al Trovador de Vargas, no se oye a Gladys Urbina, no se oye un poco de gente que tienen cosas que decir, claro que y sí, están investigando. Aprovechamos también la oportunidad de felicitar a las chicas que participaron, que trabajaron toda esta semana del 8 al 18 en el pabellón infantil. Felicitaciones, unas promotoras de lectura de la Biblioteca Nacional. También tenemos un espacio importante, hermosísimo, lleno de mucho color, y con unas profesionales promotoras de lectura, que es la Mamá Rosa, al final de la Avenida Panteón. Un espacio estupendo para, por supuesto, promovemos la lectura, cuentos, así que vayan los chamos, ahorita que vienen unos puentes, unos fines de semana, a la sala infantil Mamá Rosa. Vámonos con musiquita. Vámonos con musiquita que escucharemos por allí. Vamos a escuchar El Perrito. El Perrito Manco, que está basado en un perrito que me mataron en La Vega, donde yo soy de La Vega, vivo en La Vega y creo que va a morir en La Vega, y mataron a mi perrito. Pendejo se llamaba ese perrito. Pues era muy pendejo, era muy loco. Vamos a escuchar la canción del Perrito Callejero. El Perrito Callejero, inspirado en un perrito que iba caminando por la calle por ahí en tres patitas. Vi un perrito caminando en tres patitas nada más. Una la tenía colgando y no la podía fincar, buscando en un basurero algo para masticar, ya que había tenido dueño y no lo quería más. Como yo era un callejero sin amor y sin hogar. Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi. Yo lo llamé a mi lado, que te quiero acariciar, pero estaba desconfiado y se puso a ladrar. La pedrada que le dieron es parte de la maldad. A otros nos pegan piedras en el alma y nada más. Su rebito se movía y comenzó nuestra amistad. Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi. Anduvimos por los pueblos, entramos en la ciudad. Dormíamos en las plazas, los dos contra el mundo y nada más. Mas un día que no olvido, ya no podía jugar. Los dos ojos como vidrio, la lengua espuma y nada más. Lo encontré tendido en frío y me puse a llorar. Mm. es el cielo de los perros para una ciudad especial. San Lázaro te está esperando para poderte curar. Llegó antes uno tuerto y lo pudo arreglar con una para-para y ahora puede hasta mirar. Otro llegó sin oreja y ahora puede hasta escuchar. Ñi, ñi, ñi, ñi, ñi, ñi, ñi, ñi, ñi, ñi, ñi, ñi, ñi, ñi, ñi, ñi, ñi, ñi, ñi, ñi. Uno llegó sin la cola, aullando ya sin parar. Le dieron la de un cometa y no deja de volar. Y llegó un cachorrito, no dejaba de llorar. Con leche de las estrellas lo fueron a amamantar. Mi perrito esperaba su patita y nada más. El perrito hacía así. Guau, guau, guau, guau. Y San Lázaro decía, ya yo te vi. Guau, guau, guau, guau. Ya yo te vi. Guau, guau, guau, guau, ya yo te vi, ya te atiendo a ti. Guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau. Y cuando el santo lo vio, que no afincaba su pata, para ti mi callejero, una patita de plata. Cuando miren en las noches las estrellas de hojalata, es mi perro caminando por toda la Vía Láctea, con su patita va haciendo agujeritos de plata. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Guau, guau, guau, guau. Bien, amigos, a las 2 y 45 de la tarde seguimos ya con el bloque final de Biblioteca Viva. Hoy hemos estado conversando con Eduardo López, el poeta del Morralito. Bueno, una conversa bien sabrosa que hemos desarrollado en torno a lo que es el arte callejero que ha desarrollado este hacedor de sonrisas. Y también hemos estado comentando lo que ha sido o lo que fue la Filben. ¿Qué tienes tú por allí, Adianés? Bueno, en el top número 2, en el top número 1 encontramos Sardinas para comerte mejor, lo que estábamos hablando en el segundo corte. Este divertido y delicioso libro es una mezcla de receta poemario, autoría del poeta Hernández de Jesús y con prólogo del ministro Ernesto Villegas Polhap. En esta obra se compilan las más originales recetas a base de sardinas en diferentes regiones de Venezuela, con coplas, versos y sonetos dedicados al escamoso animalito del mar, que en época de guerra económica se ha transformado en parte de nuestra resistencia culinaria y gastronómica. ¿Qué te pareció a ti ese libro, poeta? ¿Te lo vas a comprar? ¿Te vas a vacilar? No, sí, pero es que cuando fui no había ya. Yo escuché hablar del libro y, coño, voy a comer mucho la sardina. Y cuando fui para allá, no, ya no habían sardinas. Ah, bueno, ya sabes que lo tienes que buscar por la librería. ¿A cuánto estaba el kilo? ¿Cuánto estaba ese libro? El kilo del libro. Dame un kilo de sardinas. Se daban como 5 para la tía, la mamá. Yo me lo compré, creo que en 100 y pico de soberanos. Está a un precio bastante asequible para toda la familia. Bueno, en el talk número 2 también te estuvimos promocionando El Refranero Oriental. Este libro es autoría de Antonio Carrera Civila y forma parte de la colección del Fondo Editorial del Caribe. Se trata de una compilación, como ya ustedes estuvieron escuchando, lo más sabroso y autóctono de El Habla Criollo. Entre sus páginas van a poder conseguir refranes, cuentos, coplas y adivinanzas. Este libro en verdad que no tiene nada que envidiarle a Buenas y Malas Palabras de Ángel Rosenblatt. ¿Qué te pareció esto? Yo lo compré, yo tengo Buenas y Malas Palabras. Buenísimo, sí, ¿verdad? Sí, Pagos un pullero. Sí, bueno, y este no se queda atrás. Ese hay que verlo. Ah, bueno, también tienes un compromiso. La próxima vez que vuelvas a Biblioteca Viva tienes que tener una canción, un poema sobre la sardina. Muchacho. Y algo sobre el refranero. Ay, bueno, te mandaste el refranero oriental. Claro que sí. Bueno, y tenemos también unos obsequios para el poeta. ¿Qué tenemos por ahí? Otras joyas literarias. Bueno, por acá le hacemos entrega de un pequeño regalo literario que esperamos que disfrutes que sí, y te anime a seguir haciendo arte y sacándole sonrisas a la gente. De parte del equipo de Biblioteca Vivas te obsequiamos El Tiempo Dorado por el Nilo, otra lectura de José Lezama Lima. Ah, muchas gracias. Ajá, tienes bueno. Para seguir alimentando. Me hagas llorar. Esperamos que lo disfrutes, poeta, ya. Y que te sirva pues para seguir nutriendo el alma y seguir regalándole sonrisas a el pueblo. Y bueno, los micrófonos son tuyos para que le digas no adiós, sino hasta luego a toda esa gente bella que nos ha estado escuchando, y que nos digas en qué andas, cuáles son tus redes para todo aquel que quiera contactarte. Enredado, yo ando enredado en las redes. Bueno, agradecido de haber estado aquí 2 horas que pasaron como si fueran 20 minutos, siempre que es, el tiempo no existe, ¿no? Tú sabes eso, no existe. Gracias y nada, estamos por ahí. Yo ando vendiendo mandalas, estoy haciendo mandalas. Y mandar a la gente a que me compren las cosas, pues. Cualquier cosa, me pueden ubicar el poeta de los mandalas en Instagram, el poeta de la mandala, y en Facebook, Eduardo López, el poeta del Morralito. Ahí por ahí me pueden ubicar para. Y mi número telefónico, por si hay alguna cautiva por ahí, 0416-7273-500. Llámame. Ah, bueno, y lo tienes, llámame, el poeta enamorado. Bueno, gracias. Este es tu espacio, como siempre digo, el espacio de los poetas, los revolucionarios, los cultores, los que amamos la patria, los que la sentimos, los sensibles, de todo aquel que quiera venir a hacer cultura y a regalarnos un poquito de su arte. Gracias. A leer nos hará libre, y el conocimiento es poder. Así que nos vamos con qué, con Mahatma Chávez. Mahatma Chávez, lo más esperado. Poeta del Morralito. Lo más esperado del programa. Nos leemos la semana que viene por acá, por Alba Ciudad 96.3 FM, el dial del poder popular para la cultura. Esa tarde lloviznó. El día que tú te fuiste, te quedaste dormidito como un niño que está triste. Te importaban los humildes, la abuelita y el señor. Con tus alas arropabas su miseria y su dolor. Y juraste con tu espada, misma del libertador, que tu vida la darías consumida en el amor. Mahatma Chávez, de la Legión de avatares con su misión. Trilin, trilin, trilin, trilin, trilin, trilin. Trilin, trilin, trilin, trilin, trilin, trilin. En los cerros y que te vieron, entre la gente y su calor, en pueblitos y ciudades, caminando en procesión. Arañero de estrellitas, la abuelita y su sabor. Yo pa' no buscarte tanto, te llevo en mi corazón. Mahatma Chávez, de la Legión de avatares con su misión. Trilin, trilin, trilin, trilin, trilin, trilin. Trilin, trilin, trilin, trilin, trilin, trilin. No me digan que no llore y que no sienta este dolor, pues yo lloro al compañero que los ojos nos abrió. Al que estuvo entre nosotros alumbrando como un sol, su luz alcanza el futuro para el que no lo conoció. Mahatma Chávez, de la Legión de avatares con su misión. Trilin, trilin, trilin, trilin, trilin, trilin. Trilin, trilin, trilin, trilin, trilin, trilin. Era un verbo poderoso que Venezuela parió, un maestro de lo hermoso que nunca nada pidió. Un arcángel, un profeta, un poeta, o qué sé yo, un hombre de lo sencillo que la historia atravesó. Mahatma Chávez, de la Legión de avatares con su misión. Cuentan que cuando Chávez llegó a un sitio donde esperan las almas para ver qué les toca, lo recibió un ángel y le dijo: bienvenido al cielo. Chávez confundido contestó, pero no me merezco el cielo, no completé mi misión. Quería terminar mi vida echado en un chinchorro mirando la sabana, contemplando el horizonte con mis hijas, con el gallito ya un hombre, enseñando historia a los niños en una escuela en Sabaneta. Quería terminar con toda la pobreza mental y económica y que todos tuvieran calidad de vida. Y no lo logré. En eso se acerca el Señor y le dice: te mereces el cielo, hijo, porque un día caminaba en las calles drogado y excluido y tú me abrazaste y me diste la misión Negra Hipólita. Era un niño abandonado y tú me diste la misión Niño Jesús. No había comido, pues tú me diste alimento. Tenía frío y tú me cobijaste en una vivienda. Chávez, más extrañado, dice: pero Señor, ¿cuándo hice yo esas cosas? Si yo jamás te vi en la calle, con hambre o con frío y sin casa. Y el Señor le dijo: cada vez que lo hacías por los demás, lo hacías por mí. Bienvenido al cielo, hijo. Trivilin, trivilin, trivilin, trivilin, trivilin, trivilin. Trivilin, trivilin, trivilin, trivilin, trivilin, trivilin. Trivilin, trivilin, trivilin, trivilin, trivilin, trivilin. Trivilin, trivilin, trivilin, trivilin, trivilin. ¿Cómo nos hace falta, comandante? Trivilin, trivilin. Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presentó Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura.